Bueno, vamos a ponernos serios. Podemos pensar que Izquierda Unida y mi persona es un poquito cansina en cuanto a la aparición de muro en la obra municipal junto al edificio del Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, antigua ermita de San Pedro, situada en la Plaza República Argentina. Sabemos y conocemos que la arqueóloga provincial ha visitado este lugar. Entonces, tengo varias preguntas. Una de ellas, la primera de ellas, ¿ha emitido informe al respecto de lo que pudiese haber aparecido en dicho lugar como resto arquitectónico a día de la fecha? No, pero sí tengo información de otro informe arqueológico que dice que no hay evidencia de que aquellos restos, no hay nada que haga pensar que esos restos sean anteriores al siglo XIX. Sí, que no es el informe de un arqueólogo de que ha estudiado aquella construcción, dice que no hay nada que haga pensar que sea anterior al siglo XIX. Por lo tanto, no es mudéjar ni tiene más interés que del siglo XIX hacia acá. También dice que, dice porque me lo han dicho esta mañana que estaba hablando con los técnicos, que no parece que sean los restos de una muralla, sino más bien de una estructura de contención para poder construir hacia arriba. De todas maneras, también decirte que la arqueóloga provincial, cuando vino, estuvo viéndolo y le dejó una recomendación al ayuntamiento, que era de conservación, que ya el ayuntamiento se había adelantado a las mismas y ha dejado, de hecho, detrás de la construcción que ha hecho el ayuntamiento, la suficiente distancia y, además, un ventanal de cristal para poderla observar desde la construcción. Bueno, yo voy a seguir con mi pregunta. Ahora ya, si quieres, te la hago toda seguida, tú tomas nota y luego al final me contestas. ¿Cómo? Bueno, ya me has contestado la primera. ¿Se ha podido, o sea, ya me has contestado que el informe de la arqueóloga provincial es negativo en cuanto a no ha remitido? No, he dicho que no se ha recibido. A fecha de hoy, como tú decías. Un momentito, Manu. Aquí se cursó visita de la arqueóloga provincial y de la que estamos pendientes de informe. De palabra se dice que parece que no es algo a proteger, pero no estamos diciendo más que lo que se dice de palabra, con lo cual no tiene validez alguna. Estamos esperando el informe de la arqueóloga provincial. Y en cuanto al informe que el concejal de urbanismo ha dicho, es que el propietario de esa finca y promotor de esa obra, se le dijo que para continuar tenía que presentar el informe de un arqueológico, él ha presentado el suyo, claro está, y hasta que no tengamos el informe del arqueólogo provincial no vamos a tomar ninguna decisión. A mí de los informes de la arqueóloga provincial, ¿hay otros informes al respecto de otros técnicos municipales? Eso, ya tenemos informes tanto de la arqueóloga municipal como de el arquitecto. ¿Vale? El arquitecto, desde luego, no tiene competencia o puede tener en su inquietud conocimiento arqueológico, pero desde luego no es un profesional que pueda dictaminar si algo tiene un valor arqueológico o no. El informe de la arqueóloga se hizo, creo que recién entrado, porque esa obra se comenzó antes de que este equipo de gobierno tomara posesión y ya aparecieron los restos de esta posible muralla, muro que se encuentra en esta parcela. Y lo que hemos hecho ha sido, aunque, no sé, parece que se piensa lo contrario, actuar con toda prudencia. Nosotros solicitamos informe de la arqueóloga, contactamos con la Delegación de Cultura de motu propio para informar de lo que había aparecido, que os puedo asegurar que este ayuntamiento ha estado actuando con toda la prudencia del mundo. No vamos a hacer ni a permitir que algo que pueda tener valor arqueológico en nuestra localidad vayamos nosotros a no tomar las medidas oportunas para garantizar eso. Vamos, nuestro patrimonio en definitiva. Y ahora estamos en el punto en el que, tomada la decisión de suspender esa obra, que se suspendió,

Muchas gracias. No me puedo triplicar. Gracias. Tanto el equipo de gobierno como servidora ha estado aquí esta tarde cuando han estado aquí dos señores que la verdad que a mí me ha abierto mucho los ojos, aunque lo tenía abierto, pero aún más conciencia sobre el plan de salud local. Me hubiese gustado que todos los grupos hubiésemos estado aquí para que juntos pudiésemos, con una conciencia real desde el punto de vista médico, poder trabajar en una misma línea. Entonces, como decía, esto toca ya también a varias concejalías, tanto asuntos sociales, salud, deporte. Entonces, a mí me gustaría que cuanto antes, a mí es que me ha tocado la fibra, reunirnos y ponernos a trabajar, porque todos los que hemos estado, hemos sacado en claro que a más pobreza, a más carencia, menor salud y más riesgos de enfermedades y muerte. Entonces, como aquí no estamos ciegos, pues vemos que hay ese tipo de necesidad. Entonces, yo pediría que trabajáramos en conjunto, los concejales que le corresponda, junto con el equipo de gobierno y los grupos municipales, en fomentar lo que es la buena alimentación, el deporte, la salud dentro del hogar. Esto lo estoy hablando así de esta manera, incluso centros escolares, asociaciones, colectivos, la radio, sin parar, incluso si se tiene que hacer algún tipo o dos de intervenciones en la radio, que es donde más llega la ciudadanía, para concienciar también a los ciudadanos y a los colectivos de primera mano que el ayuntamiento está aquí, que nosotros estamos enterados de sus carencias y que estamos a la disposición de la población. Y yo hablo por mí, que lo que está en nuestra mano, vamos a colaborar, porque la conciencia y las cifras que hemos estado observando esta tarde, la verdad que son espeluznantes. Tenemos que trabajar, como bien se nos ha aconsejado, desde aquí para llegar a la población. Y no vamos a llegar a la población si no hay conciencia política. Por otro lado, estamos totalmente de acuerdo con su intervención. ¿Perdón? Estamos totalmente de acuerdo con su intervención. Por otro lado, quería preguntar a Andrés, no sé si Andrés ha estado hablando de la colaboración con Madre Coraje. Exactamente. Ya está ahora. Termina, además que te he interrumpido. No. Que realmente no ha sido ninguna, ha sido una primera toma de contacto. Era simplemente para saber unas peticiones que nos han hecho ellos de una ampliación de contenedores de ropa y alguna otra petición que me hicieron antes sobre la colocación de un bidón para recoger aceite. Pero vamos, en principio fue solo, fue una primera toma de contacto, nos presentaron a la presidenta que tienen actualmente, estuvimos con el responsable de aquí, fue una primera toma de contacto simplemente. Pues yo desde mi grupo y habiendo recibido, además yo lo he hablado en otras reuniones junto a portavoces y demás, que ya no es solo de una asociación, una barriada o que es o sea el problema ya viene de varios lugares donde Madre Coraje tiene los contenedores de la ropa. El ruido es infernal, sobre todo por la noche. No sé si el concejal de urbanismo me está confirmando lo que yo estoy diciendo. Además, sí. Eso es contaminación de ruido. la ley. Entonces, yo, por favor, por segunda vez... Sí, no, te interrumpo si me permites, Pepi. En esa reunión de ayer de Madre Coraje estuvimos tanto el concejal de Medio Ambiente como el de Urbanismo, donde estuvimos abordando la posible colaboración de este ayuntamiento con iniciativas que Madre Coraje quiere emprender. La mayoría de ellas, pues, está en marcha en el municipio, tanto la recogida de ropa como aceite. Se nos planteaba por parte de ellos que todavía tienen que confirmarnos cuántos contenedores pudieran disponer más para aumentar este servicio de recogida de ropa. El de aceite en principio no se incrementaría, y donde nosotros también ya estuvimos hablando del problema que nos había manifestado ya en mes pasado en comisión informativa del ruido que tiene el cierre de estos contenedores. Lo apuntaron, lo van a ver, se lo van a tomar en serio, vamos, que así Raquel, que es la responsable que acompañaba al voluntario de Ubrique junto con otra delegada, y van a ver qué propuesta, que a priori se ve que no es algo difícil, que es algo sencillo, económico, y van incluso a acometerlo en todos los contenedores de Ubrique, y van a ir viendo si tienen que hacerlo en el resto de ciudades. Porque además comentábamos eso de que, como es una causa solidaria, la gente muchas veces, aunque moleste, nos callamos la boca porque parece que estamos yendo contra algo bueno. Y entonces dijeron ellos, pues puede ser que eso se produzca en otro sitio, y debido a esa prudencia, pues lo mismo tenemos que hacerlo también con todos los contenedores, ¿vale? Permíteme seguir. Es que la verdad que sí, que es verdad que la gente, pero luego te viene con la boquita chica y viene quejándose. Hombre, yo es que no es que quiero perjudicar a Madre Coraje porque está haciendo una buena labor, pero es que son las 5, las 3, las 4, no importa el horario, es que empiezan a tirar. Entonces yo creo que con unos simples topes de vamos, que esto no tiene ciencia ninguna, topes de goma, porque vamos, en mi barriada, yo lo tengo frente a mí, a mí me da igual, pero yo vivo, tengo vecinos ancianos que una vez que, como hoy nos ha enseñado este médico y la proyección, duermen poco, y en el momento que se despiertan ya no vuelven a dormir, sean las 2 o las 3 de la mañana. Entonces yo rogaría que por favor, Andrés, si tú tienes... Te vuelvo a responder lo que te ha dicho sí. La alcaldesa y lo que te iba a comentar, Manu, que en esa reunión ya le estuvimos exponiendo que no solo por Ubrique, es que ellos tienen el sistema de hacer ese tipo de contenedores, y que pensamos que era bastante fácil ponerle algún tipo de amortiguación, un tope, exactamente, y de hecho ellos se fueron pensando en ponerle un Ubrique, sino de extenderlo por donde tienen todos los contenedores, vamos, que se fueron con esa idea. Gracias. Pero vamos, estaremos encima de ello y se lo volveremos a pedir. Gracias. Por otro lado, hablando del tema de los cambios de contenedor que ha estado hablando el concejal de Urbanismo, hay un problema que no sé si hay conciencia, es que las personas mayores no tienen... A ver, saben que hay tres tipos de contenedores, pero hay un... Tienen claro todavía la cosa de... Porque yo muchas veces, no sé si los demás políticos se ven en esa tesitura de tener que explicarles. Entonces, a mí, desde el ayuntamiento, hombre, no creo que sea una gran cantidad de dinero poner pegatinas, pero con dibujos, con imágenes para las personas mayores, donde se exprese, por ejemplo, que se puede tirar vidrio, los cartones de leche, porque la verdad que es que yo veo la intención de la ciudadanía más adulta, pero que están súper liados. Entonces, yo agradecería que eso, yo qué sé, las personas mayores se quedan más con las imágenes que con las letras. Entonces, yo agradecería que, hombre, una forma de colaborar con el medio ambiente, y que, ya que hay disposición en la ciudadanía, pues que se le ponga más fácil. Gracias. Yo, Pepi, decirte que tomo nota de la sugerencia, ¿no?, para trasladarla, pero que los contenedores, especialmente los amarillos, llevan pictogramas dibujados de los tipos de residuos que se deben depositar en ellos. Los verdes no, son los orgánicos, digamos, los generales, pero los amarillos de envase, si te fijas, casi todos tienen serigrafiado el dibujo. Es que la cuestión es que esos dibujos, ellos, al estar tan, digamos, tan juntos, tan ellos no lo distinguen. Te lo digo por propia experiencia, porque es que yo me he visto recogiendo basura de mi vecino y mira esto aquí, esto allí. Entonces, y no es solamente en mi barriada, sino en muchas otras. Entonces, tenemos nosotros desde aquí, desde el ayuntamiento, tenemos que facilitarles. Y aunque estén ya esos dibujos en los contenedores, yo pediría que, de una forma más explícita, se le indicara a la ciudadanía qué tipo de ellos tienen claro que el verde es orgánico, pero el resto es donde hay dudas. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos y ahora sí, por levantada la sesión. Buenas noches.